y que sin embargo entraría poco en este proyecto del RIGI, ¿no? Así que por donde se lo busque es un problema complicado, porque además todas las inversiones que se hagan no van a tener nada que ver con el entramado productivo del país. Por ejemplo, la industria prácticamente no ingresa en el RIGI, ¿no? Entonces, va contramano de muchas de las cosas que uno, de una propuesta de desarrollo nacional, de un proyecto basado en la reinstitucionalización, reindustrialización del país, formación de cadenas de valor, etc. Desarma toda una estructura productiva y la centra en el capital extractivista casi con exclusividad. Conviene también tener en cuenta que este régimen se apoya en dos puntales. Por un lado, la escasez relativa mundial de recursos energéticos y minerales críticos, como ya mencioné, el litio, el cobre, el cobalto, etcétera, que está garantizada una demanda con precios relativamente buenos. Y por otro lado, en la reforma constitucional del año 94, que determinó que las provincias son propietarias de la riqueza del subsuelo, no la nación. Por eso es que los que más presionaron para sacar este régimen de grandes inversiones fueron las provincias, porque son, en teoría, serían las directamente beneficiarias de las inversiones externas que ingresarían en el país, ¿no? Porque del agua venimos y al mar volveremos, nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, plantas, cabras, pronto no habrá más tiempo, nunca hubo nunca más, de qué cuerno me hablas, no sé, vos sabrás, que más, mucho más, dónde vas, si te vas, mejor si te quedas, ay no más, cómo estás, vos quedas, todo y más, dónde estás, si no estás, en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hombre, que se pare este desmonte, que se siembre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, es la hora, si la palabra te ignora, calla para siempre. Ahora, no te preocupes, Sara te adora, te vas con que moleste, perdona lo peor y combate pestes, con respuesta, puestas en su lugar y caen sobre mí todas las apuestas, y la tierra descompuesta, mi lírica compuesta, de ritmo y poesía esta, y así estamos, alumbrando con la luz interior, a ver si hacemos de lo nuevo algo mejor que lo anterior, sin ningún superior, ni Dios, ni vos, ni padre, ni patrón, autogestión es la clave. Expropiación de la máquina para la población, pulmón, cabeza y corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Y si me preguntan cómo estoy, voy a decir que más o menos, menos, menos, menos. Porque del agua venimos y al mar volveremos, nos vemos, hablemos, digamos lo que hay para decir, no nos callemos, sabremos, perdido todo el día que nos salgan las palabras ante estas formas macabras de matar ballenas, personas, casas, cabras. Nunca más, de qué cuerno me hablas, no sé, vos sabrás, que más, mucho más, dónde vas, si te vas, mejor si te quedas, ay nomás, cómo estás, vos quedas, todo y más, dónde estás, si no estás, en la voz del que grita, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, escuchábamos recién entonces la columna sobre el RIGI, nuevamente le agradecemos a Eduardo Lucita por darnos la nota. Y escuchábamos también recién a la Sara Eve con la canción Ecosistema. Bueno, no queríamos dejar pasar también en esta oportunidad nombrar y reflejar, ¿no?, cómo realmente impacta todo esto que nosotros venimos hablando y cómo realmente impacta también la ley bases que se aprobó estas últimas semanas en diputados y senadores, con ejemplos claros, ¿no? Nos parece muy importante mencionar que está habiendo muchísimos despidos de personas que estaban contratadas por el Estado, que estaban contratadas con el cupo laboral trans, docentes, personal de salud, empleados públicos. Hace dos días se dio el cierre del INTI con alrededor de 1000 despidos, hubo represión, hubo detenidos. Nos solidarizamos y repudiamos fuertemente todos los despidos que se vienen llevando a cabo bajo la motosierra de Milei y repudiamos también todo el saqueo indiscriminado que está habiendo de nuestro país. Así que, bueno, dejo a mis compañeras en el piso. ¿Me escuchan ahí? Sí, acá estamos. Para que continúe. Te escuchamos. Bueno, buenísimo. Gracias, José, por la columna. Gracias por acercarnos este análisis sobre el RIGI. Y como vos decís exactamente, ayer hubo una fuerte represión, hubo detenidos y detenidas de trabajadores estatales. Más de 2.000 despidos se han vivido desde la semana pasada, ¿no? De estos institutos que vos nombraste recién. Así que, bueno, también eso, nos solidarizamos y seguimos de cerca cómo está avanzando la motosierra de Milei. Vamos ahora con un poquito de música y seguimos ya con la próxima columna. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio.